ha prohibido que toque covers. Thank you. Johnny, vení a tocar vos, dale. Dale que faltan bajistas. Falta no, que Johnny me ha prohibido covers. Y yo, como dije, la que toco soy yo. Yo no puedo tomar liso. Solo, sola, sola, sola. Unos temas solas. Pásame, pero que me pida el Johnny, así me hace la lista. Unos temas solas, unos temas solas. ¿Algún nombre de tema? Pero esos son los de la MAU, la mayoría. No, no, no. Sí, por favor, dale. Freddy. Bueno, me caigo ahí. ¿El vaso azul de la punta de la mesa? ¿El vaso azul? Sí. Ah, mirá, está bien que azul. ¿Qué show? No hay ningún show. No sé si te lo digo. Che, qué difícil. Che, Rudy, yo le dije a él sí. Que te quede en el coche. Bueno, Rudy, anda yo. Freddy, me pasaba aquel vaso, necesito hidratarme. No, Fernecito. No, quiero Fernecito. ¿Otra vez esta? ¿Cuál? Thank you. que Martín pudo corregir todo. Thank you. Oh, We'll be right back. ¿Sigue grabando esto? ¿No sabes? ¿Está grabando? Sí, me parece que sí. No, no, sí. Sí, sigue grabando, estaba preguntando. Sí, está grabando. Acá es este, ¿no? Y a mí no, si yo te hablo de...